Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo, todo lo que hay que saber del sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las novedades, los avances y sobre todo, los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Código Campo, todas las semanas, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a Código Campo, este espacio que tenemos el gran gusto de compartir cada fin de semana con todos ustedes a través de FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Basavilbaso, FM Sol de Crespo, FM Líder de Rosario del Tala, FM del Éxodo de Nogoyá, Z99.5 de La Roque, FM Las Chacras de Villa Parancito y también por FM 104.5 de Villaguay, la radio campo y ciudad de nuestro amigo Gregorio César, también por tres sitios digitales, dosflorines.com.ar, campoyciudad.com.ar y la radio del campo.com.ar de nuestro amigo Carlos Montarcé. Vamos a seguir haciendo la previa de Expo Agro, la gran muestra, la mega muestra que se va a realizar en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, del 10 al 13 de agosto de este mes de marzo. Y donde vamos a, bueno, ustedes saben, Expo Agro es la capital de del agronegocio, es donde durante 4 días se concentran todos los actores, productores, empresarios, contratistas, técnicos, también visitada por gente que no tiene nada que ver con el campo, pero es esencialmente una muestra para tener en un solo predio todo lo que le importa al productor agropecuario, lo último, la mejor tecnología, sea en fierro, sea en semillas, etcétera. Es una ciudad abierta en el medio del campo que ofrece, insisto, todo lo que es de interés para el sector agropecuario. Hoy vamos a compartir una serie de notas, vamos a hablar de fierros porque vamos a entrevistarlo a Martín Simón Pietri, que es el jefe de producto de camiones de BW, de Volkswagen. También vamos a hablar con Rodrigo Alandia, gerente de marketing de Case IH, la firma que tiene sede en Ferreira, en la provincia de Córdoba. Vamos a hacer un repaso de lo que va a llevar UPL, la nueva UPL, y para eso la vamos a llamar a Florencia Schnieberger, que es gerente de marketing de la marca. Y también vamos a hacer un repaso de los puntos NK. ¿Qué son los puntos NK? Esta es una experiencia, son una serie de muestras a campo que está realizando la firma NK Semillas en distintos puntos del país. Comenzó hace algunas semanas en el departamento Victoria, en Rincón de Nogoyá, nuestra provincia, y va teniendo continuidad por distintas provincias del país. También, por supuesto, vamos a hablar con Francisco Pérez Brea, que es precisamente el gerente de marketing de NK Semillas, para que nos hable un poquito de estos puntos NK, pero también para que nos anticipe algo de lo que productores, técnicos, contratistas que visiten Expo Agro van a poder ver en el stand de NK Semillas. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Continuamos en esta previa de Expo Agro, que todos ustedes saben, esta mega muestra, una de las más importantes, yo diría hasta, me animaría a decir una de las más importantes del mundo a cielo abierto, que se va a realizar del 10 al 13 de marzo en el campo propio, el campo que durante varios años va a ser sede de Expo Agro en la zona de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que van a estar, las marcas más importantes del país, prácticamente de todos los rubros vinculados a la agroindustria. Entre esas marcas, por supuesto, no podía faltar Case IH, Porque, bueno, siempre está presente en estas marcas con sus novedades, con sus productos de primera calidad. Y ya estamos en contacto con el gerente de marketing de Case, que es Rodrigo Alandia. Rodrigo, buenos días desde Entre Ríos. Danilo Lima te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar hablando con ustedes y a disposición. Bueno, la idea, Rodrigo, es que nos en esta previa que estamos haciendo de Expo Agro 2020 en Código Campo, que nos cuentes un poco qué van a ver los productores, qué van a ver los contratistas, los técnicos que visiten Expo Agro en el stand de Case. ¿Qué novedades hay? Bueno, este año va a ser un año totalmente diferente. La presencia de la marca creo que va a ser bastante revolucionario este 2020. Estamos viendo con una estructura de stand nunca antes vista. A ver. Y bueno, eso va a ser la gran sorpresa para todos nuestros visitantes. Mm. Además, obviamente tener el stand y la estructura del stand como novedad, vamos a estar con lanzamiento de producto. Ajá. Recientemente hicimos el lanzamiento de nuestro nuevo pulverizador, el Patriot 300, uh-huh, que es un pulverizador proyectado y diseñado exclusivamente para el mercado argentino, para que pueda entregar mayor capacidad operacional, menor consumo de combustible y obviamente la mejor tecnología de aplicación para contratistas y productores. Así que recién hicimos el lanzamiento, en Expo Agro lo vamos a estar potenciando, obviamente. Además de eso, para darle un destaque a todo lo que es nuestra línea de pulverización, vamos a estar con un campeonato de aplicadores. Ajá. Que lo denominamos Master Aplicador, así que vamos a estar realizando obviamente un concurso de campeonato de aplicaciones, para donde la gente que se inscriba va a poder mostrar su talento, uh-huh, al momento de realizar una aplicación en nuestro pulverizador Patriot. Y bueno, hay premios muy importantes, así que nada más les digo que estén atentos a las redes sociales de KCH, porque vamos a estar publicando todo sobre este campeonato. Me imagino que hasta la próxima semana ya debe estar al aire. Bien, además es un tema de notable actualidad, todo lo que tenga que ver con pulverizaciones en todo el país, en Entre Ríos en particular. Por tanto, me suena muy interesante este campeonato de aplicadores. No, sí, sin duda. Y bueno, además de eso, vamos a estar abordando asuntos también sobre aplicación, sobre el control de deriva, uh-huh, en el auditorio que vamos a tener dentro del stand. Realizando algo novedoso también, que esto sí es una novedad que te la puedo adelantar, que van a ser las KCH Talks, que justamente va a ser eso. Tenemos un auditorio donde vamos a estar abordando asuntos sobre el agronegocio de forma diferente, no charlas técnicas de productos, sino charlas que van a interesarle mucho a la gente que está obviamente metida en todo este mundo apasionante que es el agronegocio. Uh-huh. Y bueno, decime. No, Rodrigo, te iba a consultar. Case IH siempre suele tener una propuesta interesante en materia de financiación de sus productos. ¿Qué se puede adelantar al respecto? Bueno, ese es un punto interesante. Todo lo que es financiación, entendemos que debido a la coyuntura y a la situación que estamos viendo macroeconómica, oscila bastante. Mes a mes venimos uh-huh, intentando ofrecer la mejor solución financiera, así que para Expo Agro no va a ser diferente. Tenemos a CNH Capital, que es parte del grupo nuestro, que es nuestro brazo financiero, trabajando constantemente en alianzas con bancos y obviamente con soluciones propias también, para poder dar la mejor herramienta financiera. Mm. No tenemos todavía previsto qué va a estar disponible para Expo Agro, pero seguramente por la importancia que representa la muestra y el momento que representa la muestra, vamos a intentar ir con todo, obviamente, para que nuestros clientes no solamente tengan acceso al mejor producto, sino que también con la mejor herramienta financiera. Los productos de KCH son, bueno, la calidad es indiscutida. La pregunta sería, ¿cómo están viendo desde la marca, desde la empresa, El tema de ventas, cómo se está moviendo el mercado, porque, bueno, bien lo decías, esto en la Argentina las cosas cambian mes a mes, a veces semana a semana. ¿Cómo terminó 2019? ¿Cómo está arrancando 2020 en términos de ventas, en términos por lo menos de expectativas? Bueno, 2019 fue un año espectacular para la marca. Tuvimos, diría que récord en participación de mercado de tractores, récord en participación de mercado de cosechadoras, récord en participación de mercado de pulverizadores. Fue un año muy, muy bueno, tanto en participación de mercado, en ventas. El mercado se mantuvo de manera general un poco similar a lo que fue 2018, pero es valioso decir que, bueno, nuestro crecimiento sostenible mes a mes en lo que es participación de mercado y bueno, eso nos deja muy, muy contentos. Seguro. 2020 arrancó con una tendencia positiva. Obviamente es difícil decir cómo va a ser 2020 solamente con la visión de lo que fue el mercado en enero, pero esperamos que, como vienen los cultivos y lo que se espera de la campaña, que sea un año muy positivo, y obviamente estamos todos hacia ese rumbo, no esperando que sea un buen año, todos queremos eso. Exacto. Teniendo una buena campaña, yo creo que todas las condiciones macroeconómicas, políticas y demás del país van a pasar a segundo plano, ¿no? Entonces, se puede contornar todos los problemas. Teniendo una buena cosecha es lo único que necesitamos en este momento. Ojalá así sea. Pinta bien la cosecha y ojalá esto derrame en todos los sectores. Rodrigo Alandia, gerente de marketing de Case IH, muchas gracias, muy amable por la atención. Gracias a ustedes, un gusto. Ahí estaba entonces Rodrigo Alandia, gerente de marketing de la empresa Case IH, que va a estar presente del 10 al 13 de marzo en Expoagro.